¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Mr. Virus. Ellos son Mr. Misery, es una banda de Estocolmo, sueca, que durante estos días han dado también vida a su confinamiento y han creado esta canción que no estaba incluida, aunque sí compuesta, en su disco debut llamado Analive. Una banda interesante con esas tendencias sonoras que ya escuchamos la pasada semana y que de alguna manera rescatamos con un tema, eso sí, distinto, y para dar continuidad a sus seguidores y a aquel disco que sirvió de debut que os acabo de decir, con cosas realmente interesantes. El tema se llama Strangeland, la tierra extraña, y la verdad os voy a contar una cosa, y es que durante estos días que he estado trabajando por Madrid con mi taxi intentando dar servicios a los ciudadanos madrileños que así lo necesitaran, porque ya sabéis que la cosa no está muy bien, por eso digo intentando, he visto realmente una tierra extraña donde el caos se apodera de la ciudad, no solamente por la cantidad de imbéciles que a ríos se mueven por Madrid en algunas zonas sin guardar distancias de seguridad y no siendo el momento para salir a determinadas horas, sino por la gente cómo incumple, como si no ocurriera nada, la señalización, ni los dentro de lo que se encuentra los pasos de cebra, los semáforos, en fin, todo. La gente circula por la calle con sus vehículos o andando por los carriles sin temer ya por su vida y sin temer por las normas que han de cumplirse. No sé, cuando esto se vaya acomodando a una situación más normal, veremos si esto queda o realmente se va. Yo creo que deseo que la cosa desaparezca, pero nunca se sabe. Strangeland en Madrid, seguramente que ocurre en muchos otros sitios, porque vemos las noticias, muchos aún todavía desde su casa. Esto se llama Ego Kill Talent. Demasiado ego puede matar tu talento. Es una banda de Sao Paulo, de Brasil, y la verdad que también es uno de esos grupos modernos con pocos años de vida que nos llaman bastante la atención para bien. Now. Keep my thunder alive. Keep this in your La banda prepara disco para finales de este año 2020, Live Pork, mientras va soltando algunas píldoras de lo que incluirá ese disco para estos quinteto brasileño, que es realmente interesante verlos en vivo por la manera que tienen de actuar, cambiándose instrumentos y de alguna forma haciendo otro tipo de espectáculo, que posiblemente eso les haya llevado a abrir para bandas como Queens of the Stone Age o Foo Fighters, por la implicación distinta y el querer transmitir de alguna forma ese tipo de performance que les hace desligarse un poco de tanta competencia que hoy hay en día. Ego Kill Talent Now, ahora es como se llamaba este corte que escuchábamos. Y esto es el caballo de Calígula. Calígula's Horse, que con nuevo disco. Ya sabes que esta banda dentro del corte progresivo es realmente impresionante, por lo menos es una de las bandas favoritas del que ahora mismo os habla. We are the tempest, the rapture, the rage, there's no ellos son australianos, apenas 9-10 años de vida con este nombre, Caligula Horse. Ya escuchamos cosas anteriores que realmente me parecían muy profundas en discos como In Contact o aquel EP llamado Colossus, donde, en fin, el sonido progresivo, ese corte también Dijen que tienen sus canciones, realmente son espectaculares. Esto forma parte del disco que en estos días se publicará para el 20-tantos de mayo, llamado Rise Radiant, y es una nueva propuesta de entender la música con impulsos, con ciertos impactos. The Tempest era el tema que escuchábamos, y además ellos dicen que Rise Radiant es como una especie de himno para regenerar la autoconfianza, una exploración de los temas del legado propio y un grito de guerra por la supervivencia. Más cosas nuevas. Lo último de Paradelos incluye temas imposibles de dejar, de que no dejan de mover, de hacer que te muevas. Se llama Forsaken, Paradise Lost. What we don't know will set us free until tomorrow. What we don't show the enemy breaks them all to follow. Reverence, you're taking. We're all forsaken. la nueva apuesta de estos británicos capitaneados por Nick Holes, también Greg McIntosh. Nick Holes, ya sabéis que siempre anda la gente pues detrás de él muy fijamente observándolo, qué tal hace ese concierto, si da el toque que esperan con la voz, al no interpretar ya temas antiguos, por lo que le cuesta evidentemente la brutalidad de las cosas que cantaba antes, etcétera. Bueno, yo recuerdo Madrid Is the Dark, que fue la última vez que los vi en directo, en diciembre en Madrid, ese festival que se hizo con Tintes Oscuros durante dos fechas, y fue una actuación realmente brillante. También recuerdo la que tuvo lugar el verano pasado de Resurrection Fest, donde quizás no fue tan brillante, pero lo hicieron pasar muy bien, sobre todo los que estábamos en primera fila, ¿no? Y nos dejábamos un poco diluir más por la emoción que por lo que realmente estaba ocurriendo allí. Pero para ellos ha vuelto, no hay duda, a firmar un grandísimo disco, que en estos días también se edita a través de Nuclear Blast bajo el nombre de Obsidian, y que vamos a escuchar sin duda, porque para eso está Mr. Virus, para adelantar las cosas y también para, una vez que se editan, disfrutar con lo que es de actualidad. Baboon Show es el tema de Shane, lo mismo, uno de los grupos considerado que tiene de las mejores actuaciones en directo dentro de lo que es la escena sueca, y fijaros que tenemos grupos que muchos seguramente ahora mismo estaremos pensando que hemos llegado a ver en directo, grupos suecos que son formidables en vivo, pues The Baboon Show son espectaculares. Así que si no has tenido ocasión de verlos, por aquí por Madrid han pasado en algunas ocasiones. Cecilia Bostrom, que es esa enérgica vocalista que está al frente de esta banda que idolatra el punk rock de una manera realmente a veces inalcanzable, pues hace que no te olvides de cuántas cosas suceden en el escenario cuando los ves en directo. The Baboon Show. Y hablando de grupos que son también muy interesantes verlos como espectáculo, cuando vas a algún concierto o alguna sala, ahí están los Mammoth, que ya sabéis que andan con nuevo disco, y la pasada semana de repente apareció como una ventanilla mientras estaba conectado al Facebook, y aparecía estreno del single en vivo. Digo, coño, pues otro de esos momentos en donde va a salir toda la banda por distintas ventanitas presentando el álbum o diciendo, contando cosas sobre el mismo. Y entonces apareció el bajista y era el estreno del tema Let's Go, pero solamente tocado por él. Era estreno en plan líneas de bajo del nuevo single de Mammoth. Él ponía la canción sonando y él pues tocaba el bajo sobre el resto de la música. Bueno, realmente fue divertido porque cuando terminó la canción apagó y ahí se acabó todo. Mammoth, se vieron envueltos en una especie de encrucijada, tal vez por eso, tal vez porque se fueron también al corazón de Alemania, así lo han titulado, a Berlín. Ahí grabaron este nuevo disco. Kreuzung es como lo han llamado, que viene a significar algo así como encrucijada, aparte de la zona donde se ha llevado a cabo. Pues un disco, como te decía, donde el bajista el otro día estaba presentando la canción en sus particulares líneas sonoras y que viene a ser también su aportación después de cierto tiempo junto a Mike Tucker, ese vocalista incombustible que en directo monta lo más gordo, y Frank Trovany en la batería, que son dos de los miembros que siguen dándole forma a todo esto desde hace tiempo, y que junto con Chris Sinister, este bajista del que os hablo, que entró posteriormente, y el guitarrista Marco Gennaro, pues han dado forma por primera vez juntos a este nuevo disco, aunque habían estado rodando, tocando juntos en vivo. Bueno, pues lo vimos aquí en esa gira que hicieron por España y Portugal de 2017, presentando su anterior trabajo, y nos dejaban realmente sobresaltados. Ya los habíamos visto, en mi caso, en otro festival por Alemania, en otro par de ocasiones, si no recuerdo mal, y en cualquiera de las ocasiones que se ponían a prueba sobre el escenario, siempre, sobre todo en los festivales, siempre se realizaban mucho más que por encima de cualquier otra de las bandas junto con las que tocaran. Y de estos australianos y su disco nuevo, a otra historia también que durante estos días se pone a la venta, y que es el nuevo trabajo de los Horizont, terminado en T. No Horizonte, sino Horizonte. Wanda con un nuevo disco que también hemos llegado a comprobar en directo, y es otra de las bandas que realmente efluvian sonidos setenteros y que hace que parezcan que son bandas muy antiguas, pero en realidad son grupos de actualidad con ideas clásicas, podemos decir, que es lo que también le mola hoy en día a la gente. Into the Night es lo que está incluido dentro de este disco, que se llama Sudden Death. Right. Bueno, pues ahí los tienes. Muerte súbita es como han llamado a este nuevo trabajo. Ellos son suecos también en directo. Bueno, es que ponen muchas bandas suecas porque realmente nos conmueven. En directo sí es verdad que son llevan un rollo más vintage. Por eso su música tiene ese toque de setentero. Es una especie de proto-metal, ¿no? Y el nombre, pues una mezcla de horizonte y bisonte, ¿no? Horizont. Y mientras tanto, los organizadores se están rompiendo la cabeza. Los organizadores de festivales están rompiéndose la cabeza para intentar que todo cuadre, haciendo en algunas ocasiones encaje de bolillos para que las bandas que están anunciadas en un festival concreto para unas fechas pueda ser justo dentro de un año con los mismos grupos. La verdad es que es todo tan extraño lo que está pasando, y lo digo porque vamos a poner ahora, por ejemplo, a Black Mountain, que es uno de los grupos que estaban incluidos para esta última edición del Azkena Rock Festival y que no se va a celebrar, se mueve para 2021. Esperan que pueda ser junto con las bandas que estaban anunciadas ya, como Fu Manchu, Patti Smith, Social Distortion, Brian Wilson y tantos otros que cuadraban ahí, ¿no? También para esta edición. Suzy 4, The Faithless, en fin. Y Black Mountain es una banda que en directo, como ahora que lo está escuchando a través de Mr. Virus, suena brutal. Se han caído festivales durante estos últimos días, que se avecinaba ya como el Resurrection Fest, que se mueve al año que viene, el Metal Paradise, que definitivamente no se va a hacer, y va a tener en su primera edición bandas como Slipknot en Fuengirola, y luego pues otros como el del Fit, también no se va a celebrar, en fin, un montón de festivales que todavía quedan muchos, y se teme por los que están programados para fechas como septiembre u octubre, que ya incluso aquí en España algunos se han movido. Blood Mountain. La música que te deja ahí arriba de Black Mountain, con esos conceptos sonoros oscilantes entre Pink Floyd y Led Zeppelin, entre otras cosas que quieran introducir como ingredientes absolutos, con esa psicodelia, con ese toque stoner setentero, con esa experimentación que llevan cada uno de sus integrantes en sus discos. Destroyer es un disco que se álbum que se publicó en 2019, y esto pues formará parte de los conciertos de Azkena, si nada lo cambia, para el año que viene ya, así como de cualquier otro lugar donde tengas ocasión de verlos. Y de Blood Rainbows, o de Blood Mountain, a Blood Rainbows, de Australia a Italia. Concretamente nos vamos a Roma para escuchar a estos es también bueno, pues es tipos espaciales que la psicodelia y el stoner los llevan por bandera. Nuevo disco con canciones como esta, llamado Radio 666, para el sello que prima sobre todo este tipo de música, Heavy Chico Sounds, Blood Rainbows. I take my ride and driving out of the space. Set the speed to the level. I set the radio on the 217. Put my hands on the fader. I sat a sitting on the side of the road. We all go fine to the devil. The sunshine rays a light through the shield. You take the ride. Flash from the wheel. viaje alucinante, Super Treat Ritual Cosmic, es como lo han llamado, por algo lleva ese característico título. Al igual que en el anterior Pandemonium, Fabio Esforza se ha encargado de darle la forma a los estudios Forward de Roma, y temas que vienen cargados con ese sonido magistral setentero, de corte estoniano, de corte ocultista, en fin. La banda sigue sumando puntos para que no nos los perdamos siempre que tengamos ocasión de verlos en directo. Este es el octavo disco de su particular ritual cósmico, que sigue pues haciendo que con ese toque espacial nos haga no solamente volar a nosotros, sino ellos sigan en su característica y propia burbuja desde que los conocemos. Se llaman Blood Rainbows. Y esto es Anandamida. Ya sabéis, ni anfetamina, ni cocaína, ni nada. O sea, la anandamida realmente es lo que produce de forma orgánica la felicidad para ellos. Por eso seguimos en Italia, porque últimamente en Italia hay mucha felicidad de este tipo. Se llama Blood Stare, es el tema que han sacado como single o como vídeo también dentro de ese último trabajo publicado por parte de Anandamida, que lleva como nombre Catot Notius y que engrosa esa sólida estructura que es Go Down Records, situada en Italia, y además músicos con una estructura, como digo, ya de leyenda, iba a decir, hombre, tampoco es de leyenda, pero sí legendaria por el culto que se les tiene a determinados grupos, y sobre todo a Max Ear, batería de esa banda llamada OJM, que se encuentra aquí funcionando junto con Mateo Escolaro. Ananda Mida, que es realmente interesante, que nos puede sonar a Zeppelin, pero también a muchas otras cosas, gracias a la psicodelia que utiliza, y también pues ese manantial que llevan como nombre anandamida, esa especie de compuesto químico orgánico que hace que gracias a los organismos o a determinadas partes de nuestra estructura pues pueda producir felicidad. Y eso es lo que esperamos que haya sido este programa. Ya sabéis que Mr. Virus seguirá con vosotros durante los próximos días. El viernes que viene volvemos. Se despide Raúl García. Lo hacemos despidiendo con Sepultura, el último disco llamado Cuadra, y ese tema que abre el álbum llamado Isolation. Yeah.